Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como ya saben, la serie Vuelve a Vivir ha comenzado. Su transmisión continuará durante toda esta semana, del 14 al 21 de noviembre a las 8 de la noche, hora de New York. Si quieres saber el horario en tu zona, revisa en la descripción de este video. Por otro lado, quiero darte las gracias por tus oraciones. Son muy valiosas para este servidor. Quiero alentarte a compartir con tus amigos nuestra serie de Vuelve a Vivir. Estoy seguro que la van a encontrar valiosa y de verdad te lo agradecerán. A lo largo de esta semana estaré actualizando en la descripción de este video los enlaces de cada día para que tengas tiempo de reenviarlos a cuantos desees. También puedes buscar en internet vuelveavivir.org para que tengas toda la información a mano, y si te registras, allí vas a recibir una maravillosa cantidad de materiales como audios, videos, documentos, enlaces, infografías y muchas cosas más. Te espero cada noche en el programa para poder decirle a tu alma, vuelve a vivir. Revisemos ahora lo que la lección nos traerá a lo largo de la semana. Se estará estudiando en cuanto a la educación y la redención. La tesis es que el objetivo de ambas disciplinas es exactamente el mismo: restaurar la imagen de Dios en el ser humano. ¿Te gustaría tener a mano herramientas que te van a ayudar para que tu repaso con la clase pase de ser algo interesante a convertirse en algo edificador y relevante? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. En esta sección vas a encontrarte con un caso hipotético impresionante, el diálogo entre dos universitarios, uno cristiano que quiere testificar del Señor y su amigo no cristiano educado en el posmodernismo, incrédulo y relativista. Lee la reseña, el comentario y la aplicación a la vida que encontrarás en las páginas 95 a la 98 y empápate del punto de vista del autor, porque la educación cristiana para él es imperativa en la sociedad en que vivimos, si queremos ser testigos esenciales de Cristo de manera eficiente. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Empieza el repaso con pie derecho. Gánate la atención de tu clase con una sola frase. Esto te será muy útil a la hora de dejar en la mente de tus alumnos los principios transformadores del carácter, que en última es lo único que llevaremos a la eternidad. Y para eso, nada mejor que una pregunta abierta que tenga el poder de permitirles contemplar en visión panorámica la importancia de la lección. Diles algo como esto. ¿Por qué crees que mientras el plan de redención llegará a su final, el plan de educación persistirá para siempre? Pues nuestro repaso para hoy se ocupará justamente de eso. Y sin más, pasa a la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Este segmento ocupará tu mayor cantidad de tiempo a la hora de conducir la lección. Pero aunque es primordial, no permitas que te vaya a absorber todos los minutos que te den para el repaso, ya que el siguiente fragmento es el que verdaderamente fijará los conceptos estudiados en la lección en la mente de tus alumnos. Escoge solo tres aspectos para considerar. Los siguientes te pueden servir como ejemplo. Número 1. La imagen de Dios. La lección de esta semana hace sumo énfasis en la estrecha relación que hay entre la educación y la redención. Lee el siguiente párrafo del libro La Educación, página 15. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado. promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se llevara a cabo el propósito divino para el cual los seres humanos habíamos sido creados. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Ahora, invítalos a sacar los tres aspectos en los que tanto el plan de la redención como la obra de la educación se asemejan. Por favor, anima la participación y deja que la clase dé sus aportes. Después que lo hayan hecho, refuerza estos tres conceptos si lo ves necesario. La educación y la redención tienen el mismo objetivo: reconstruir la imagen de Dios en el hombre. Siguen el mismo método, el desarrollo integral de nuestras facultades, y buscan llevarnos al mismo nivel, que cumplamos el propósito con el que Dios nos creó. Dile a tu clase que cumplir ese propósito es regresarnos al plan original del Edén, volver a instalarnos en el lugar que perdimos cuando nuestros primeros padres le dieron al enemigo la llave de la administración de este planeta y le dejaron convertir en el príncipe de este mundo. Por lo tanto, la salvación y la educación nos llevan de regreso a ese punto para que podamos continuar la vida en la tierra como Dios quería, siendo sus mayordomos responsables y fieles. El segundo aspecto de desarrollar nuestras facultades físicas, mentales y espirituales como resultado del plan de redención y de la educación es llevarnos al nivel de vida que nosotros podamos tener en su máximo potencial. Pero quizás lo que más debiéramos resaltar es la similitud entre la redención y la educación en el hecho de que reconstruya la imagen de Dios en el ser humano. Recálcale a la clase que aunque la Biblia no dice con exactitud qué significa esa imagen, en términos educativos comunica la capacidad de mantener una relación en similitud de carácter. Por favor, invita a tus alumnos a contrastar dos párrafos bíblicos, Génesis 1, 26 y 27 y Génesis 5, 1 y 3. Luego pregunta, ¿la imagen de quién o a imagen de quién fueron hechos Adán y Eva y luego a imagen de quién fue hecho Set? Estoy seguro que la clase será muy acertada al contestar que nuestros primeros padres fueron creados a imagen de Dios, pero que Set evidentemente perdió eso y nació a imagen de Adán. Hazle notar a la clase que para cuando esto sucedió, cuando Set nació, la primera pareja ya había caído en pecado. Por lo tanto, la Biblia no está queriendo decir sencillamente que a Adán le nació un hijo muy parecido a él. Este es un texto triste que compara cómo era Adán antes de la caída y lo que su pecado produjo en su descendencia: perder la imagen de Dios con que fue creado. Eso, mis queridos maestros, no es otra cosa que estar perdidos. Sin embargo, te invito a que le leas a tu clase Génesis 6, 1 y 2 para enfatizar algo importante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aunque seguían existiendo individuos con la imagen caída de Adán, a quienes se les llama los hijos de los hombres, también aparecen aquí los hijos de Dios, que para nada están siendo los ángeles caídos, como algunas personas han querido interpretar. No, señor. Esto es una alusión a la imagen de Dios que el pecado había hecho perder y que ahora se está recuperando en la descendencia de Adán y Eva por la línea de Set. Es decir, que la educación que le dieron nuestros primeros padres a Set y que a su vez él le dio a sus respectivos hijos, produjo una nueva generación de seres humanos que, si bien eran pecadores, se estaba restaurando en ellos la imagen perdida de Dios. El plan de redención y la educación estaban haciendo su trabajo. El plan todavía tiene relevancia y la educación todavía está haciendo su tarea en esta época. Por lo tanto, tu labor y la mía es hacer esa función educativa en las generaciones nuevas. En pocas palabras, educar es redimir, porque ambos conceptos buscan lo mismo. Pero ahora, pasemos al siguiente punto. Jesús muestra la imagen de Dios. La lección enfatiza que si se conoció a Jesús por algún título, fue el de maestro o rabí. Primero, dile a tu clase que esto no es coincidencia. Y luego pregúntale, ¿por qué creen que se dio esto? A lo mejor tendrás muchas respuestas muy buenas, pero hay algo que quiero invitarte a resaltar. Explica que si la labor de la educación es restaurar la imagen de Dios en el hombre, entonces el papel de Jesús, el maestro, era mostrar con claridad absoluta cuál era esa imagen. Por eso, él es la más perfecta manifestación del carácter de Dios que el mundo haya visto. Y debido a eso, es que el Señor le dijo a Felipe lo que está escrito en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O lo que está en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. El papel del gran maestro era enseñarnos a ver al Padre, pero no en figura, sino en carácter, lo que para nosotros constituye su imagen. Ahora bien, un estudio del carácter de Dios nos revela que se trata de rasgos que permiten tener una relación con Él. Él es amor, misericordioso, es piadoso, es lento para la ira, es perdonador. Su amor es maduro, ya que no hace diferencia, y nos permite acercarnos a Él confiadamente mediante su Hijo. Fuimos creados a imagen de Dios y ahora estamos siendo transformados a esa misma imagen que perdimos para que la ruptura relacional que originó el pecado desaparezca para siempre. Ahora, vayamos al punto final, el Espíritu Santo y la restauración de la imagen de Dios. Si bien es cierto, el Salvador es quien muestra de manera inigualable la imagen de Dios, es el Espíritu Santo el que la restaura. Por favor, pregúntale a tu clase, ¿qué labor realiza el Espíritu Santo? Y luego pide a una persona en ella que lea 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si bien nuestro Señor Jesucristo es el maestro por excelencia que nos permite ver el carácter de Dios, el Espíritu Santo tiene una labor educativa y redentora espléndida. Resalta ante tus alumnos la verdad de que la imagen de Dios manifestada por el Señor Jesucristo es restaurada en el ser humano arrepentido por el Espíritu de Dios. Y para dejar ver este concepto de manera clara y lo instales en la mente de la clase, léele 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La cita no necesita mucho comentario. Los términos están ahí. Transformados de gloria en gloria, es decir, de un carácter a otro, porque la gloria de Dios es su carácter, transformados en la misma imagen, la imagen de Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. Eso significa que la obra de la redención y la educación, que tienen el mismo objetivo, restaurar la imagen de Dios en el hombre, es realizada por el Hijo de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, vinculando así a la Deidad entera. Definitivamente, qué gran tema este que tocamos en la lección de esta semana, ¿verdad? Pero ahora debemos pasar al tercer punto de este repaso. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Es hora de llevar la lección al terreno de la aplicación, planteando algunas preguntas y animando a la clase a responderlas. Primera, si alguien te preguntara cuál es la imagen de Dios, ¿qué le dirías y cómo se lo comprobarías? Segunda, ¿cómo les mostró Jesús a sus seguidores el carácter del Padre? Y finalmente, ¿de qué maneras el Espíritu Santo transforma nuestro carácter en semejanza del carácter de Dios? Explica con ejemplos. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Propón la siguiente actividad como una tarea para llevar a cabo durante la semana. Realiza una reunión con los niños de tu familia y enséñales cómo es el carácter de Dios. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Mientras el plan de redención culminará después de la restauración total de este planeta, la labor de la educación cristiana continuará por la eternidad, porque esa es una tarea que estaba planteada desde antes de la entrada del pecado a este mundo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. No pares de seguir creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.